mirarán, se querrían mucho más, se darían un besito y se irían a pasear. Pero a una de mis manos, yo no sé qué le pasó, que la otra picaron de un salto le pegó. Se pelearon un buen rato hasta que una se cansó. Apoyándose mi pierna dormidita se quedó. La otra mano arrepentida a su amiga acarició. Prometió no pelear nunca y muy fuerte la abrazó. Y colorín colorín colorada, y colorín colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y colorín colorado, este cuento se terminó. Si mis manos se miraran, se querrían mucho más, se darían un besito y se irían a pasear. Pero a una de mis manos, yo no sé qué le pasó. Yeah.